Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase formal, bajo todo protocolo, entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. No es un pase como el de todos los días, es un pase distinto. La radio hoy cumple un siglo de vida. Y quiero decirle, Pablo, Carlos, Marquito, Marmo, Alarbe recién, un placer, un gusto, este día tan especial, pasarlo aquí en la radio juntos, arrancando la jornada de este modo. Así que, regalos que uno se da en esta vida. Pablito, ¿cómo va eso? Abrazo grande, Robert, y lo mismo, la verdad que es un enorme privilegio poder hacerlo aquí, con esta calidad humana y sabiendo que, ante todo, hay un esfuerzo muy grande por honrar esto que nos une, que, bueno, supongo que coincidiremos, es lo que más nos gusta hacer, ¿no es cierto? Pero yo subrayo que lo hacemos de acá y se hace de allá, porque esto arranca en un lugar pero se completa en la recepción. Así sí, que bueno, son momentos muy muy interesantes para devolverle a la radio eso que efectivamente la radio tiene, que va más allá de la participación individual de distintas personas, distintos nombres propios. Es un hacer de verdad, es un hacer integral. Y bueno, para mí hay un arte de la comunicación que se pone en juego. En el mejor lugar donde se pone en juego es en la radio. Así que muy, pero muy contento de poder compartir con ustedes este rato. Mira, ahí estaba hoy leyendo un texto de Eduardo Aliberti, sí, que publicó en Página. Que algo sabe de la radio, ¿no? Algo sabe este maestro Aliberti. Nos mandó después leído ese mismo texto, donde dice que la radio es eminentemente visual, ¿no? Porque abre el tercer ojo, que ve cosas que el resto de los ojos no ven. Cita a Marshall McLuhan con eso. Vamos a estar pasando en un ratito el audio, por supuesto, pero me pareció una hermosa definición. Mirá que pasaron 100 años y se ha dicho de todo de la radio, pero nunca había me había percatado o había recalado en la idea de que podía ser quizá el medio más visual de todos, porque descubre cosas que no habitualmente los ojos no ven y que tienen que ver con los otros sentidos, ¿no? Esencialmente uno, el lenguaje de la imaginación, creo que es uno de los más fuertes que hay, y creo que también la radio es un hermoso vehículo de comunicación, de creación de comunidad. Así que bueno, 100 añitos no se cumplen siempre. Creo que para el otro cumple no vamos a estar, pero por las dudas festejamos. Pará, habla por vos. Si el otro cumple es el 101. tienes razón, ¿cómo no vas a estar? ¿Qué te pasa, loco? Necesitamos un hombre que sabe de pero hay que poner es el 101. No, para los próximos 100 años, digo, que es probable que no estemos ahí, es probable que no estemos. Carlos, ya, a ver, contame una anécdota, una cosita, algo tuyo en relación a la radio, algo que escuchaste por la radio, algo que te lleva a algún momento de tu historia. No, a ver, yo te podría decir una cosa, incluso tomando esto que recién vos citabas de Eduardo, la magia del fútbol cuando se transmitía por radio, donde vos veías lo que el relator te quería hacer ver. Claro, sí. Porque en la riqueza de las palabras, en su poesía del relato, muchas veces vos imaginabas jugadas, las estabas viendo en la imaginación de él y en la manera que te lo relataba. Cuando lo empezamos a ver, mucho de ese encanto desapareció y el relato pasó a ser más una transcripción, fulano, ¿no? Eran los nombres, se perdió esa magia que tenía. Claro. Yo, a ver, si vos, vamos a agarrar el gol más maravilloso de la historia, el gol a los ingleses de Maradona. Sí. Lo ves y es maravilloso. Ahora, escuchalo a Víctor Hugo en el relato. Sí. Sacale la imagen y escuchalo nada más. Sí, es más grande el gol. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo escucho radio ya hace mucho, no lo sé porque no tengo, pero yo escuché la pelea de Gatica con Ike Williams. Ajá. Costaba escuchar, ¿no? Porque se escuchaba como la mona. Y además después se comió una paliza el pobre mono que... Pero... con esa radio que había que sintonizar, que tenían el ojo verde. ¿Eran radios a válvula todavía? A válvula, claro. No, sí. Antes de los transistores, claro. Claro. Impresionante. Contra válvula. Y bueno, qué sé yo, cuando empezaron las transmisiones deportivas, que se transmitía un partido de fútbol por radio desde el exterior, era todo un acontecimiento, una cosa fantástica, ¿no? Es decir, sí, lo que nos acercó la radio en la comunicación es notable. Después vino, claro, la televisión cambió todo, porque incorporó la imagen, y bueno, vale, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero claro, porque además ahí ya tenés tu propio juicio de valor, que perdió la magia del encanto del relato. Claro, es interesante eso, porque claro, es complementario a lo que dice Eduardo en sí, lo que después vamos a estar pasando. Digamos que con la tele, que tiene obviamente muchísimas otras cosas, se quemó la mitad del diccionario, ¿no? Porque hay palabras que se dejaron de utilizar, descripciones que ya no hacen falta, ¿no? Obviamente, quizá empobreció un poco la comunicación por vía del lenguaje tradicional. Pero la radio y lo estético, en muchos casos, le ganó, qué sé yo, a lo cultural, a lo poético. Sí, sí. Bueno, quizá Víctor Hugo es el último gran cultor de eso cuando sí, pero es que es un hombre de radio. Sí, sí, puramente. Después se adapta y demás, pero es, quiero decir, típicamente un hombre de radio. Muy romántico, sí, todo, ¿no? También te pasaba que te decían peligro de gol y el tipo estaba saliendo del área grande. Seguro. Propia. Claro. Pero es que es lo que yo dije, iluminaba la fantasía. Sí, que hacían una ficción. Los partidos eran mucho más lindos que cuando los empezaste a ver. Qué cerca pasó. Casi, se fue por el favorito, banderín del córner. Eran casi todo gol. Claro. Eran casi todo gol. Estaba ahí al lado. Bueno, ahora todavía te pasa. Yo a veces voy escuchando partidos, cuando voy en el auto, qué sé yo, y después cuando lo ves, no tiene nada que ver. A pesar de la televisión, los relatores siguen teniendo mucha imaginación. Sí, lo agradecemos, porque el envejecimiento de la televisión es impresionante. Los diálogos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que en un momento Víctor Hugo había acuñado esto de los diálogos que se daban en la mitad de la cancha? Obviamente él no lo estaba escuchando. Y uno vivía eso. Que el 4 le decía a Orteguita no sé qué, y era, no había ninguna posibilidad de que eso pasara. Pero ahora pasa también a veces cuando estás mirando un partido por televisión, ¿no? De básquet o de fútbol, y el comentarista dice que le debe estar diciendo tal cosa, y está imaginando porque el tipo hizo un mal pase o qué sé yo, y el otro imagina lo que le está diciendo. Bueno. Qué maravilla. Bueno, 100 anitos, no más que eso, 100 anitos. En un rato vamos a estar sorteando otra radio, ¿sí? Y creo, Marcos, decime vos que estás más al corriente, vamos a estar pasando audios de Espléndido, una de las principales radios, ¿no? Digo, sí, ahí es casi centenaria también. Sí, efectivamente, se van a escuchar cosas que sonaron en Splendid y que nos van a sonar a todos muy familiares, aún que no estuviéramos en ese momento, por supuesto, que estamos hablando de cosas que sucedieron antes de que hubiéramos nacido, pero que están en el inconsciente colectivo de muchos de nosotros. Bien, en un rato nomás, gran festejo, gran, y recuerden, 11 de la mañana, asado virtual, con toda la escudería. Carlos, pregunta de rigor, te diría. En todos los diarios hoy aparece que el gobierno inicia conversaciones o inicia las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace un tiempito se decía que, bueno, que no era tan rápido ni tan urgente, que en realidad hasta incluso podía empezarse el año próximo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué arrancó ahora? No. Yo dije que iban a demorar y que se iban a prolongar hasta el año próximo con seguridad. A prolongar. Claro, no. Siempre se dijo que era inminente que comenzara. No hay ninguna, para mí no hay ninguna novedad en el inicio de las conversaciones. Está en el cronograma de la solución del tema de la deuda. Lo que yo dije, creo, los otros días acá en el programa, que no creía que sea una negociación corta o sencilla, y que imaginaba que íbamos a tener varios meses de negociación, porque va a venir una misión del fondo, porque se va a empezar a discutir, porque va a aparecer el tema de los programas. Formalmente la Argentina está pidiendo eso, un nuevo programa, pero le está diciendo no queremos un programa. Hay declaraciones de ayer de Guzmán, sí, donde dice bastante duramente, ¿no? Dice, hace referencia al descarrilado programa stand-by solicitado por el gobierno de Macri, la incapacidad del stand-by anterior para restaurar la confianza como para generar robustez a través de un incremento del nivel de reservas institucionales, Esperamos que las conversaciones no repitan lo que la actual administración considera fueron los defectuosos presupuestos del programa del 2018, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos es, queremos conversar, tenemos que resolver este problema, pero no es una continuidad de aquello, no es más de lo mismo, y estamos aspirando a otra cosa. En el medio hay una conversación de Alberto Fernández con Georgieva, hay una respuesta de Georgieva, dice hemos aprendido, etcétera, etcétera. Uno podría decir hay mejores opciones para esa negociación, pero no va a ser sencilla ni corta, en mi opinión. Ni sencilla ni corta. Bien. Así es. No tiene nada que ver el tema del dólar, como alguna publican hoy más o menos los diarios hegemónicos. No. Está inscripto dentro de la negociación. Absolutamente. Bien. A ver, para la Argentina, cada cosa que resuelva lo antes posible es despeja el horizonte. ¿Estamos al aire? Sí. Sí, sí. Ahí está. Las obligaciones con el fondo, desde el punto de vista de las erogaciones que Argentina tiene que hacer, recién creo que comienzan en septiembre del año que viene, es decir, no tienen la urgencia que tenía la negociación con los bonistas, que estaban vencidas y que se te venían encima en catarata. Lo del fondo, como hemos explicado, tiene una concentración de vencimientos absurda, porque hay que devolver de acá al 2023 42.000 millones de dólares, imposible. Imposible. Nadie puede. Yo se lo pregunté el otro día a la Kunza, le dije, ¿pero a quién se le puede ocurrir? ¿Qué cabeza puede pensar que Argentina iba a poder devolver? Está claro que era un puente hacia otro arreglo o un condicionamiento para un gobierno de otro signo. Uh-huh. Bueno, ahora el gobierno tiene que sacarse ese condicionamiento de encima y tiene que convertir esta exigencia que vamos a tener en el corto plazo si no hay una solución, en un programa de pagos que sea como el resto del endeudamiento posible de cumplir. Uh-huh. Pero en el caso del fondo tiene un condimento, los créditos del fondo vienen con programa. Sí. Y ahí empieza la discusión. Uh-huh. Yo creo que la discusión más dura con el fondo no va a ser el periodo de gracia o a cuántos años le vamos a devolver el capital, sino que va a ser cuál es el compromiso argentino para resolver el problema fiscal, qué medidas va a tomar para resolver la cuestión fiscal, cómo va a encarar los problemas estructurales que históricamente las misiones del fondo o el fondo reclaman. Todo eso va a estar en la mesa y va a poner a prueba la firmeza del gobierno. Uh-huh. Y bueno, va a venir un periodo donde se va a tensionar seguramente, y confiemos en que vamos a llegar a una solución posible, vuelvo a repetir, que termine de despejar el tema de la deuda como una gran limitante para el desarrollo de la Argentina. La buena noticia es que ayer mismo hubo otra licitación para deuda en pesos, donde sí, el gobierno salió a buscar 70.000 millones de pesos que le vencen en los próximos días y consiguió creo que casi el doble, 130.000, es decir que esta idea de ir construyendo un proceso de endeudamiento en moneda local va bien, se va logrando, que los vencimientos que se van produciendo en moneda local se están refinanciando sin dificultades hacia plazos más extendidos, y bueno, entonces hay bonos que están venciendo y que se están canjeando por un bono que va a vencer en el 2030, por ejemplo. Uh-huh. Desde luego que va a devengar intereses, etcétera, etcétera, pero que va ordenando el flujo para que el país pueda hacer lo que tiene que hacer, recuperar la capacidad de producir, de crecer, de exportar, de generar riqueza, y que eso diluya el peso de la deuda, uh-huh, porque vamos a decirlo una vez más, nunca es pocas veces repetido, la deuda no es en sí misma grande o chica, sino cuál es su relación con el PBI, cuál es la tasa de interés, cuáles son las condicionalidades. Es mucho más complejo que un número, uh-huh, el tema de la deuda. Y cuando vos, si sos Estados Unidos, podés tener una deuda que es más que el 100% del PBI, nadie habla de la deuda de Estados Unidos, porque paga 0,20 de tasa, y entonces lo perverso del bono a 100 años no era, como todo el mundo decía, un crédito a 100 años. Lo perverso era que se había pactado una tasa del 8%, un crédito a 100 años. Si nos hubieran dado 100 años a tasa 0,25, hubiera sido una flor de negociación. Claro. No. Y siempre el para qué, ¿no? Y el para qué, obvio, para qué la usás, obviamente. Mm-hmm. Bueno, qué sé yo, por ahí es. Por ahí es. Bueno, tomo entonces como algo positivo en el marco de la normalización y despejar el camino. Sí, futuro, sí, ¿no? Obviamente. Pero si lo lees, si te tomás el trabajo en serio de leer, lo dijeron todo el tiempo, vamos a negociar con los bonistas, terminada la negociación con los bonistas, vamos a comenzar la negociación con el fondo, y terminada la negociación con el fondo, antes de mayo, porque en mayo vence el Club de París, que es la otra pieza que falta para completar todo el proceso de la negociación de deuda. Uh-huh. La deuda en moneda local está reestructurada con la ley que hemos aprobado, los canjes ya están en marcha, que es esto que yo digo, quienes tenían bonos van a recibir bonos más largos, pero que van a tener reconocimientos de intereses por los periodos que corresponden, y vamos en camino a esta famosa palabreja de la sostenibilidad. Sí. Es decir, que tengamos una deuda sostenible desde el punto de vista del peso que tiene y no como una traba, una cortina que impide que la economía se pueda desarrollar y que quienes vivimos en ese país tengamos todas las limitaciones que ese endeudamiento produce. Te cambio un poquito, en realidad todo tiene que ver con todo. Pero, ¿qué novedades hay en relación al funcionamiento de diputados? ¿Contestó la oposición o esto se va a definir en las próximas horas? Mira, que yo sepa, no hay respuesta. Había previsto una sesión para hoy, que fue postergada para el martes, y supongo que como parte del intento reiterado del oficialismo y de las autoridades de la Cámara de lograr acuerdos. Pero viste, estamos en esta cuestión de, no quiero usar palabras excesivas, pero claro, pero de condicionamiento, porque seguir diciendo que no se puede tratar temas complejos hoy de forma remota, como mínimo, es una simplificación. Ha funcionado a la perfección el mecanismo, han votado. Primero hemos tenido reuniones que son muchísimo más numerosas que las reuniones presenciales, por obvias razones. Lo único que pusieron al descubierto estas reuniones es que algunos diputados se olvidaron de bajarse del quórum y se fueron a un programa de televisión. Sí. Y aparecieron al aire en un programa de televisión cuando el presidente de la Cámara lo estaba llamando a votar. Uh-huh. Pero eso no es un problema tecnológico. No, es humano. Eso es humano. Y es de respeto a tus pares, qué sé yo. Pero además vos sabés que es tan sencillo, porque yo tengo eso incorporado. Hay una cosa que se llama el VPN, que es lo que te da el quórum, la presencia, y tiene arriba un botoncito virtual que dice salir de la reunión. Es decir, que si vos te querés retirar, como cuando presencialmente vas al baño y dejás de dar quórum porque te levantaste, acá lo que te tenés que acordar es nada más que apretar el botoncito que dice salir de la reunión y dejaste de dar quórum y no estás más en la reunión. Uh-huh. Y tiene para votar tres botoncitos, uno que dice afirmativo, uno que dice negativo y uno que dice abstención. y siempre queda un remanente, porque resulta que una parte es esto que te digo, gente que se olvidó de darse de baja, entonces faltan 10, 12, y entonces el presidente empieza, fulano, lo llama dos veces, y si a la segunda no le responde, lo considera ausente. Uh-huh. Alguna gente tiene en el interín, porque justo se le cortó la luz, pero en esos casos incluso se ha votado por seña. Es decir, sí, se ha votado por seña, con el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, indubitablemente, pero es una proporción mínima. Entonces decir que las reuniones tienen que ser presenciales, bueno, yo lo escuché al presidente de la Cámara el otro día decir algo así como que, bueno, los que quieren ir presenciales que vayan. Que vayan, sí, sí. Pero que no se puede obligar a quienes queremos respetar las reglas de aislamiento que se han establecido, que hagamos una violación, que tendría todo el sentido de una señal negativa para la sociedad, porque vos no podés estar diciendo que es peligroso reunirse en lugares cerrados y juntar 250 más todos los colaboradores que tienen que estar para que eso funcione en un mismo lugar. Ahora, igual te hago una pregunta que yo no alcanzo a entender, porque entiendo la obstrucción, entiendo el intento de obstruir, de complicar las cosas. Ahora, ¿qué le garantizaría a la oposición, vamos a pensarlo de este modo, una sesión presencial? Nada, lo que ellos saben que no se la vamos a aceptar. Ah, y entonces, el objetivo es impedir que se traten las cosas. Te corren con la presencial. No, pero ¿por qué? En el argumento de ellos, ¿por qué sería más legítima la presencial que la otra? Porque el reglamento de la Cámara no prevé el voto remoto. Tampoco preveía que iba a haber una pandemia. Claro, claro. Y que íbamos a tener esta situación en el mundo entero. Entonces, esta es la situación. Entonces, te corren con el reglamento. Pero es una postura formal, es una formalidad. Pero ellos han aceptado hacer reuniones remotas con temas consensuados, y esas reuniones remotas han demostrado que el sistema funciona con toda eficacia, y que además le dieron tiempo al excelente equipo de modernización que tiene la Cámara de Diputados, supongo que el Senado será igual, pero voy a hablar de lo que conozco, que ha ido mejorando rápidamente aquellas cosas que tenían alguna complejidad, porque la solución inicial era demasiado tecnológica y había que dar demasiados pasos, por ejemplo, para votar o para firmar un dictamen, cosas por el estilo. Todo eso se ha simplificado hoy notablemente, y te aseguro que, y además te voy a decir una cosa, hay un equipo de este equipo de modernización de la Cámara que están ahí, el que lo dirige, Manuel Cotado, cuando alguien tiene una dificultad le dice, te llamamos por teléfono y te ayudamos a resolverlo. Es decir, que hay 8 o 10 técnicos todo el tiempo de la reunión asistiéndote ante cualquier alternativa, para sugerirte caminos alternativos para que puedas participar y no quedes fuera, para que puedas votar, para que... Es decir, no hay razón seria, real, para cuestionar la validez de este procedimiento. Pero como te ponen en una trampa, claro. Si nosotros decimos que hay que respetar el aislamiento y vas a una sesión, estás aceptando romper el aislamiento. Si te quedás y proteges el aislamiento y decís no, porque esto es prioritario, te dicen no, pero el reglamento dice que las sesiones tienen que ser presenciales y nosotros lo único que hemos aceptado es tratarlas consensuales. En mi opinión, yo creo que hay que avanzar a partir de otro tema. Cuando la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, le preguntó a la Corte Suprema respecto de la validez de las reuniones remotas, la Corte Suprema dijo, es un tema de cada poder. dijo una cosa mucho más compleja, pero en síntesis dijo es un tema de cada poder. Bueno, yo creo que el poder legislativo, por mayoría, como corresponde, tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar para poder seguir avanzando, y hay que impedir esta cuestión que pretenden instalar, que el consenso es aceptar lo que la minoría quiere imponer. Porque todo el tiempo te plantean así, decir, bueno, retiren la reforma judicial y entonces hay consenso. Pues, pero está escrito, está dicho, lo dicen todos los días, hoy lee el diario. Bueno, la manera de resolver el conflicto es retiren la reforma. Sí. No es discutamos tal punto, no, retiren la reforma. Entonces, es la dictadura de la minoría. Sí, está bien eso. O sea, está muy mal, digo, pero es una buena decisión. Pero entonces, Carlos, a ver, o hay una negociación política que parece muy lejana, o se va a la judicial. Yo creo que la conducción de la Cámara y la conducción política del bloque mayoritario nuestro están haciendo todos los esfuerzos y dando todas las muestras de la voluntad de encontrar un consenso para poder funcionar. Mi opinión es que no se va a trabar el funcionamiento y que si ese consenso no se logra, se va a avanzar en el funcionamiento. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y a judicializar? No sé. Eso será una responsabilidad de quien quiera judicializar. No es automático. No sé qué va a pasar. Uno podría suponer, Pablo, que si sabotean el funcionamiento, la idea es luego cuestionar jurídicamente, judicialmente, lo que se resuelva en el Parlamento. Por eso digo que creo que tenemos a favor que la Corte ya se expresó. La Corte no debería decir luego, no, esto que tomaron resolución, el procedimiento es incorrecto. No, y lo que debería, si funcionara bien el sistema que se pretende reformar, claro, lo que debería ocurrir es que si a alguien se le ocurre muy rápidamente algún tribunal, diga no, la Corte ya sobre esto opinó, no hay lugar. Bueno, claro. Pero también pueden pasar cosas extrañas, que decidan asistir y se impidan poder votar. Digo, ¿no? Le aparezcan dificultades y no puedan votar, se les corte la luz más de la cuenta, se les caiga internet más de la cuenta. Porque eso pasa. A mí se me cayó ayer. Sí. Carlos, me parece que te muteaste. Te muteaste. No, está bien. Ahora, perdón, apreté sin querer. Está dando una muestra. Está dando una muestra práctica. Una muestra de lo que puede pasar. De lo que puede pasar, claro. Pero vuelvo a repetir. Si vos tenés 257... Diputados, diputadas, sí. En definitiva, si tenés una votación de uno de diferencia y ese uno no pudo votar, podríamos llegar a tener una discusión. De lo contrario, es medio relativo. La discusión más reñida que hemos tenido hasta ahora fue de 5 puntos de diferencia, 5 votos de diferencia. Pero vuelvo a repetir, salvo los que por su voluntad se ausentaron, nadie que quiso dejó de poder votar. Está muy bien hecha la aclaración, Carlos. ¿Te parece que sigamos charlando mañana? Lo intentamos, yo digo siempre lo mismo. Nunca sabes. Mañana por ahí tenemos alguna novedad, qué sé yo. ¡Epa! Sí, yo no quise preguntarte nada, pero ojalá que haya novedades. Siempre son buenas novedades y son buenas, ¿no? Sí, claro. Pero dejemos la incógnita. Dale. Abrazo grandote, Chau.